lo que se considera la masacre más terrible de la historia de las comisarías de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente te decíamos hoy que murió otro joven en la masacre de Esteban Echeverría. Hay un comunicado que ha emitido la Comisión Provincial por la Memoria en el día de ayer. Vamos a ver si podemos detallarte un poco más con la palabra de Roberto Cipriano, integrante de la comisión, a quien le agradecemos nuevamente el contacto con Aijuna. Roberto, aquí Pablo Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bueno, novena muerte en este caso, sí. de la tragedia, e incluso, bueno, ahí en el comunicado también, con preocupación también, la gravedad de otro de las personas, ¿no?, que han sido afectadas. Sí, tremendo, lamentable. Porque, bueno, como decíamos, se trata de muertes que podrían haber sido evitadas, ¿no? Y también porque lo que le da mucha entidad es las condiciones que llevaron a esta producción de muerte y de horror relacionadas con un Estado que, bueno, no lo hizo por desatención o por descuido, sino que tomó decisiones de política criminal para provocar eso, ¿no? Porque no nos olvidemos que estaban en una comisaría clausurada por orden judicial. En marzo, a partir de la desobediencia reiterada de la policía en alojar personas allí, en marzo el juez había intimado al ministro de Seguridad Ritondo, al ministro de Justicia Ferrari, a la gobernadora, a la propia Corte Provincial, los había requerido para que saquen a las personas de ese lugar, diciéndoles que ahí no podían estar, que estaba prohibido. Bueno, no solo el Estado Provincial no hizo caso y no modificó esta situación, sino que ni siquiera le respondió al juez, o sea, estamos ante un problema estructural muy serio porque esta cuestión de la detención en comisaría, que son lugares donde una persona no podría estar más de 48 horas, y las personas permanecen 6 meses, 8 meses, uno de los chicos que murió hacía un año y medio que estaba detenido en comisarías, sino que además, hay 110 comisarías en la provincia que están clausuradas por orden judicial y alojan detenidos, es decir, todos los días la provincia, el gobierno provincial, incumple, desobedece 110 órdenes judiciales, cuanto menos esas, todos los días. Se desobedece lo que dice un juez, se desobedece una orden judicial muy fundada, realmente las condiciones son inhumanas, son un deterioro tremendo para las personas que están allí. Entonces hay un problema de institucionalidad también, no solo que esto provoca muerte y horror, sino que además, hoy lo que dice un juez no importa a la provincia de Buenos Aires, no tiene ningún sentido, no impacta en lo más mínimo, entonces tenemos un problema, porque ese mismo gobierno es el que después exige el cumplimiento de la ley. Entonces un gobierno que exige el cumplimiento de la ley, que manda cada vez más policías a los territorios para detener a más personas, después incumple con las leyes, y comete delitos mucho más graves de los que por los cuales detiene a estas personas, porque había personas detenidas de las que murieron por tenencia simple de estupefacientes, por llevar dos porros, otro por tentativa de robo de una máquina de cortar pasto. Otro bueno, ese es el caso de Carlos Ariel Corbera, ¿no? Que la última persona. Intento de robo de una cortadora de césped, claro. Y estaba detenido desde julio. Exactamente. Sí. Por eso, entonces vos te das cuenta que, es mucho más grave el delito que comete el Estado cuando desobedece una orden judicial y provoca esa muerte, ¿no? O situaciones de tortura como las que se relevan en los lugares de encierro. Así que, bueno, es un problema que nos tiene sumamente preocupados por eso, porque no hay una respuesta estatal frente a este horror, digamos. ¿No? Todo lo contrario, se siguen generando condiciones para que este horror se siga reproduciendo, porque también volvemos a advertir que esto sigue así, ya tenemos 4.000 detenidos en comisarías, 4.000 en 1.000 camastros, si esto continúa, esto va a volver a ocurrir, como pasó hace menos de 2 años en Pergamino, en marzo del 2017, cuando 7 jóvenes murieron así. ¿Qué novedades judiciales hay? Mira, no muchas. Lamentablemente el fiscal de la causa está... para el fiscal de la causa es un tema resuelto. Parte de pensar que como ya las personas que encendieron el fuego están muertas, ya está, no hay causa para el fiscal, ¿no? Pero bueno, estamos interviniendo ya en representación de los familiares. Hemos planteado la necesidad de justamente que se investiguen las responsabilidades funcionales. Era un lugar que no solo estaba clausurado, sino que además no había red de prevención de incendio y además los dos matafuegos que estaban vencidos, y a eso agregale que no había colchones ignífugos, sino que había colchones que están prohibidos, como son los de goma espuma, que son altamente tóxicos y que altamente inflamables. Es decir, bueno, una serie de situaciones que la verdad que son gravísimas y que requieren de medidas urgentes de parte del Estado Provincial. Y al menos el Ministerio de Seguridad no ha tomado ningún tipo de postura ni de comunicado al respecto. No, bueno, el ministro le preguntaron días antes de este hecho qué pensaba del hacinamiento en comisaría, y dijo que los prefería amontonados y no en la calle cometiendo delitos. Uh-huh. Y después de este hecho le volvieron a preguntar y volvió a decir lo mismo. Dijo que él seguía pensando lo mismo, que los prefiera amontonados y no cometiendo delitos. Aclaró que, por supuesto, no quería que se muera ninguno. Pero bueno, uh-huh. la consecuencia de la política criminal es lo que ocurre, digamos. Y esa política criminal se toma a partir de decisiones de los funcionarios públicos, entre ellos y principalmente el ministro de Seguridad. Entonces hay que realmente responsabilizarse por esta situación, y es lo que el Estado Provincial no está haciendo. Uh-huh. CPM está acompañando, ¿no?, a las familias en este caso. Sí. Uh-huh. No, además los estamos representando en la causa a seis de los familiares por ahora, y bueno, seguramente lo haremos con el resto de los familiares. Sí, estamos activamente trabajando en la causa, en el acompañamiento también por las situaciones de padecimiento que están atravesando, y bueno, incluso hemos hecho un planteo a la Comisión Interamericana también, sobre el problema de las comisarías, y bueno, por donde podemos, tratando de que efectivamente se revierta esta situación. Por último, Roberto, ¿cómo es la situación, el estado de salud de la persona que todavía está en estado crítico? Es grave, grave. Está con pronóstico reservado, muy grave, y bueno, está luchando por su vida, así que esperemos que realmente no fallezca, ¿no? Te agradecemos el contacto. Un abrazo a ustedes.